tal? Buenos días, Daniel. Un gusto poder comunicarnos con ustedes. Gracias. Igualmente, gracias por atendernos. Contanos qué está pasando en la planta Unilever de Tortuguitas. Bueno, como bien mencionabas, el pasado 26 de julio, trabajadores de la planta Unilever de Tortuguitas, repositores externos, han recibido la notificación de despidos, despidos sin causa. Así además está formalmente notificado, y que justamente nosotros caracterizamos esta medida por parte de la empresa, que tiene un carácter discriminatorio, porque la única razón que nosotros encontramos para tomar este tipo de medidas es la decisión de trabajadores de la empresa de afiliarse a la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma y llevar adelante obviamente la participación y activismo sindical dentro y fuera de la empresa. Es así que bueno, hemos rechazado el despido, sí. Los despidos, nos hemos manifestado y hemos mantenido en el día de ayer una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, donde la palabra de la empresa fue tomar conocimiento, tomar vista de la situación. Uh-huh. y se ha planteado una nueva audiencia para el próximo lunes, donde uh-huh. nosotros hemos sido muy claros y hemos solicitado la reincorporación del trabajador despedido y el cese de cualquier otro tipo de hostigamiento o de persecución hacia los trabajadores, que como les digo, la única razón que para nosotros existe es que han tomado la decisión de afiliarse y organizarse en nuestra central de trabajadores. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? En principio, digamos que ha tomado la decisión de plantear el reclamo de la reincorporación es de un trabajador. Uh-huh. Tenemos conocimiento también obviamente de otros, y que también están en su derecho justamente de llegar a un acuerdo con la empresa a través de lo que del pago de indemnizaciones. Uh-huh. Pero tengamos en cuenta, y para que quienes nos escuchan sepan y comprendan de qué empresa estamos hablando. Unilever es una multinacional británica que está radicada en nuestro país desde el año 1926 y fabrica, produce y comercializa las principales marcas, las primeras marcas de productos de higiene personal, de higiene para artículos de limpieza para el hogar, como Rexona, Axe, CIF, ALA, o productos alimenticios de marcas como Nord y Hellman. Mm. Es una empresa multinacional de la que, cuando los trabajadores y trabajadoras en este tiempo damos batalla contra la inflación y denunciamos a los formadores de precios, bueno, estamos justamente a una de esas empresas que forman parte de los grandes grupos económicos en nuestro país, y en este caso en América Latina y el mundo. Unilever está dispersa por los principales países del mundo en esta rama de actividad. Conociendo esas marcas que produce, que comercializa, evidentemente no es un problema de falta de presupuesto, ¿no? El tema de los despidos y la decisión arbitraria de que casualmente son quienes deciden afiliarse. Exactamente, por eso insistimos y reiteramos que entendemos que la única razón y que obviamente la empresa hasta el momento nos reconoce es haberse organizado y afiliado a nuestra central de trabajadores, en el marco también de lo que nosotros hemos planteado desde la fundación de nuestra central en la década del 90, que los trabajadores tenemos el derecho y la libertad de organizarnos en el sindicato o en la central que mejor creamos nos represente. Aquí nosotros no estamos planteando tampoco un conflicto de intereses con otras representaciones sindicales en cuanto a lo que es la representación de los trabajadores y trabajadoras en este sector, en esta empresa, porque bueno, ellos están en este caso, por ejemplo, que son repositores externos, están bajo el convenio colectivo de trabajo de empleados de comercio. Pero aquí nosotros no hemos planteado justamente ningún conflicto de intereses respecto a la representación. Y también digo, bueno, cuando hablamos de repositores externos son los trabajadores que proveen a los supermercados, hipermercados, fundamentalmente, u otros comercios de la actividad, bueno, de estos productos, ¿no? Cuando nosotros vamos a la góndola y nos encontramos con estos productos, bueno, son estos trabajadores quienes entregan en cada uno de los comercios los productos que nosotros después consumimos. Bien, clarísimo. Carlos, la próxima audiencia entonces el lunes de la semana que viene. Exactamente, el lunes estamos en una nueva audiencia. Se han abierto también, vale decirlo, canales de negociación, de conversaciones con la empresa, que bueno, esperamos que justamente no tengamos que podamos resolver esta situación con la reincorporación del trabajador, y que no tengamos que volver a manifestarnos como lo hicimos días pasados, porque bueno, justamente nosotros pregonamos el consenso, el diálogo, y no, digamos, cuando llegamos a un conflicto, o es porque lo generan las patronales, o justamente sí, porque estamos en el marco de un reclamo por mejores condiciones salariales o mejores condiciones de trabajo. Bien, quedamos atentos entonces aquí en la radio a lo que pueda pasar el lunes, y para volver a conversar, ojalá ya con una respuesta favorable, ¿no? Así es, y bueno, les agradecemos profundamente la oportunidad de poder informar y comunicar esta situación, porque los trabajadores y trabajadoras organizados en los sindicatos, en este caso en nuestra CTA autónoma de la provincia de Buenos Aires, no siempre tenemos la oportunidad, el tiempo y el espacio para poder comentar e informar cuál es la situación de la clase trabajadora en nuestro país. Acá tienen un micrófono para poder conversar, así que quedamos a disposición. Te mandamos un abrazo grande y bueno, la expectativa de ver lo que va a suceder el próximo lunes. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, un saludo para todos y todas. Hasta luego.